巴沙巴高巴沙巴沙巴高巴巴沙巴沙巴高巴沙巴高巴高。Y ahora las palmas y las manos ven arriba arriba arriba. Esto es cumbia. Es un puto de mierda. Las palmas arriba y arriba y arriba. Y ahora el timbal de la alegría del rey. Noemí, Noemí, Noemí. Trompa Noemí. Va llorando, va. Un soñador está sufriendo y ya lo dejo. Roto el corazón por su traición. Ahoga las penas en el alcohol. Para la cumbia alma lo invito yo, para que lo olvide ese mal amor. Oye, buen amigo, no llores más, ese gran error ya lo pagará, lo pagará, lo pagará. Las manos arriba a todos los pibes y todas las pibas. El pasito nuevo castigo, no se lo olviden, ¿eh? Y la mano pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá.Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá. Y las manos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Las palmas! Con las palmas arriba y arriba y arriba. ¡Cumbia! El rey, el rey, el rey. ¡Fuero rey, fuero rey! Las palmas, los pibes. Ya lo dejo, roto el corazón por su traición, ahoga las penas en el alcohol. Para la cumbia amba lo invito yo, para que lo olvide este mal amor. Oye buen amigo, no llores más, ese gran error ya lo pagará, lo pagará, lo pagará. Y las palmas arriba no se ven. Todos con las manos bien arriba, arriba, arriba, para que se lo prendan. Esta es la cumbia, bien poderosa. Y si te cabe, sopla la bolsa. Y si te cabe, sopla la bolsa. Seguimos con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Los cumbieros que levanten las manos están